Ladies and gentlemen, please take your seats. Our program will begin shortly. Soberanía es una gran palabra. Puede funcionar muy bien en publicidades o spots. Pega, tiene onda, vende bien. Repetirla, como un eficaz eslogan, convence a cualquiera. Es que soberanía es una gran palabra. Y es tan buena que hasta podemos vaciarla totalmente, sin dejar un rastro, y todavía sería efectiva. Podemos perder de vista las tierras lejanas, olvidarnos sus nombres y hasta el día en que fueron arrancadas. El dolor también pasará con el tiempo. Podemos rifar el esfuerzo, las manos laburantes. Podemos entregar con los brazos abiertos las bellezas y bondades de los ríos y las montañas. La riqueza de la tierra. Total sobra. Incluso podemos cambiar las reglas, volvernos más amables y flexibles. Soberanía va a seguir sonando bien. Tiene punch, enganche. Es cool. Soberanía no se entrega por nada del mundo. El resto puede ser. Un mundo feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1.